¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta es una nueva transmisión deportiva. Esta es una transmisión de Radio Recuerdos 106.7. Acompañan también en esta emisora, en esta jornada deportiva, las emisoras de Palpalá, Radio Ataque 103.1 y la emisora de Humahuaca, la nueva FM 104.1. Acompáñenos esta jornada de viernes por la noche en el estadio 23 de agosto. Allí se va a disputar el duelo perteneciente a la decimotercera fecha de la Liga Jujeña de Fútbol. Allí se va a disputar en el estadio 23 de agosto el duelo entre Gimnasia y Grima de Jujuy frente al Almagro. Muy bien, vamos a establecer conexión allí desde la cabina número 18. Allí se encuentra todo el equipo deportivo. Adelante, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fabián? Acá estamos. Somos Radio Recuerdos, somos Radio Ataque, que ya está tomando la señal, la 103.1 en la vecina ciudad de Palpará. Somos Radio La Nueva FM, 104.1 en Humahuaca. Y la verdad que muy contentos de poder llevarles una nueva transmisión. Están los equipos en la cancha, está Gimnasia y Esgrima de Jujuy, está también el tricolor, ya está Almagro haciendo los ejercicios precompetitivos. Nosotros estamos ajustando un poco la señal, ya vamos a volver, ya vamos a retornar desde la cabina número 18 en esta noche magnífica para la práctica del fútbol. Poco público todavía, faltan escasos 15 minutos para que arranque el partido pautado para las 21:30. Ya enseguida detallando también la formación titular de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, como también la formación titular del tricolor, que viene obviamente a sacar un buen resultado acá a la capital jujeña. Así está trabajando la parte técnica. Nosotros también estamos ajustando un poco todo lo que tiene que ver con la técnica desde la cabina número 18. Pero bueno, contentos, como te contaba recién, Fabián, de poder llevar una muy buena transmisión para todos. Bueno, podrán escuchar el sonido ambiente ahora sí, bárbaro. Así estamos llegando muy bien con la señal de Recuerdos. Me apunta por acá la gente de la técnica. Entonces, perfecta la señal hacia Fabián. ¿Cómo nos recibís? Perfecto, Samuel, se lo está escuchando bastante bien en lo que sería la conexión desde el estadio 23 de agosto. Perfecto. Muy bien, arrancará el partido dentro de 15 minutos. Está la formación de Gimnasia. Todavía estamos aguardando por la formación titular del tricolor. Así que enseguida vamos a volver hacia vos, Fabián, con toda la información deportiva. Ya vamos a presentarlo a Miguel Soto también enseguida, para que él pueda hacer la presentación oficial con todas las firmas comerciales que respaldan la propuesta que va siempre que juega Gimnasia acá en el estadio 23 de agosto. Acá está el equipo deportivo de Radio Recuerdos, de Radio Ataque y de Radio La Nueva FM en Humahuaca. Allá vos, Fabián, ya venimos para el comienzo del partido. Muy bien, así fue la conexión desde el estadio 23 de agosto. En menos de 15 minutos se va a disputar el duelo entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy frente al Almagro. Les recordamos que este duelo abre lo que sería la decimotercera fecha de este torneo de la Primera Nacional, específicamente en la zona número 2, ya que ya se están dando resultados en la zona número 1 de este certamen. En Córdoba están igualando Belgrano con Alvarado 1-1, gol anotado por Vegetti para el Pirata y Ponce para el conjunto de Mar del Plata. En instante también se va a disputar el duelo en San Juan, ahí se va a enfrentar San Martín frente a Nueva Chicago. También se van a disputar otros duelos en la jornada de mañana. Y los duelos que se van a disputar en la jornada de mañana por la zona número 1 se va a medir Agropecuario frente a Estudiantes de Río Cuarto. Por la zona número 2 a las 17 horas, All Boys se mide ante Villadálmine, Quilmes Riestra, 17 y 10 Defensor de Belgrano Chacarita, 19 y 10 Atlético Rafaela Sarmiento. Los dos últimos duelos son televisados el domingo a partir de las 17 horas. Por la zona número 2 se va a medir Gimnasia Mendoza frente a Instituto de Córdoba, y a las 19 y cuarto Tigre frente a Brown de Adrogué. A las 21 y 15 encuentro televisado por la zona número 1 se va a medir Temperley frente a Independiente Rivadavia. El lunes juegan a las 22 horas Mitre de Santiago del Estero frente a Platense. También se miden a las 20 y 30 Santa Marina de Tandil frente al puntero del campeonato de la zona número 2, San Martín de Tucumán. El martes se disputan los últimos duelos de la zona número 1, Barraca Central Ferro y Deportivo Morón Atlanta, encuentro televisado. Vamos a actualizar la tabla de posiciones. Arrancamos con la zona de Gimnasia y Grima de Jujuy, es decir, la zona número 2. San Martín de Tucumán es el puntero con 27 unidades. Sarmiento de Junín lo sigue con 23. Defensores de Belgrano 19 y Riestra 18. Hasta aquí los tres últimos, estos tres últimos equipos estarían disputando la zona de reducido en busca del segundo ascenso. Ahí lo siguen: Atlético Rafaela con 17, Instituto y Tigre con 16, Villadálmine con 15, Quilmes y Gimnasia de Mendoza con 14, Gimnasia de Jujuy con Chacarita comparten la undécima ubicación con 3 unidades, ahí lo sigue Santa Marina con 12, Almagro, quien juega en instantes aquí en la Tacita de Plata, con 11 unidades, Brown de Adrogué con 10 y cierra la tabla de posiciones, quien por el momento estaría perdiendo la categoría, All Boys con 9 puntos. Vamos a mencionar la zona número 1, la tabla de posiciones. El puntero es Atlanta, también con 27 unidades, al igual que San Martín de Tucumán. En Platense con 22, Estudiante Río Cuarto y Estudiante de Buenos Aires, junto con Temple, tiene 21. San Martín de San Juan, 19. Alvarado y Brown de Puerto Madryn con Deportivo Morón tienen 16 puntos. Independiente Rivadavia con 14. Belgrano y Mitre de Santiago Estero junto con Agropecuario tienen 13, Barraca Central 12, Ferro 11 y Nueva Chicago cierra la tabla de posiciones, y el otro equipo que estaría perdiendo la categoría tienen 10 puntos. Muy bien, ahora sí volvemos a establecer nuevamente conexión desde el estadio 23 de agosto. Adelante, muchachos. Bueno, perfecto, Fabián. Acá ya los equipos se metieron por la manga. Esto va a arrancar en cualquier momento. La verdad que muchísimo público, por lo menos eso vemos acá en la zona de la platea, pero no tanto en la preferencial, tampoco en la Lobo Norte ni en la Lobo Sur, prácticamente nada, ¿eh? Así que estamos ya enseguida con la presentación oficial de lo que va a ser la transmisión. Vamos también detallando la formación del equipo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Ahí todo bien, me parece perfecto. Perfecto, así lo vamos a presentar a Miguel Soto. Él hará la presentación oficial, valga la redundancia, pero estamos acomodando todo acá en lo que respecta a la técnica. Y bueno, ahora sí me escucho de manera perfecta. Muchísimas gracias a la gente que está trabajando acá en la cabina número 18. Ya van a salir los equipos. Recién se metieron por la manga. Ya seguramente cambiándose de Gimnasia como el tricolor Almagro. Pero señoras y señores, esta es la presentación oficial desde la cabina 18. Miguel Soto. Auspician esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7 en San Salvador de Jujuy, Radio Ataque 103.1 en Palpalá y Radio La Nueva FM 104.1 en la ciudad de Humahuaca. 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Farmacia San Francisco, el más completo stock en medicamentos. Autos, la manera más fácil de alcanzar tu cero kilómetro. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Inyección Jujuy, inyección electrónica. Autocenter New Multimarcas, donde retirás primero tu cero kilómetro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Poderza Automotores, te lleva a tu cero kilómetro. La Nona Roticería Parrillada, lo más rico todos los días. Corralón de Ferretería Lucas, todo para la construcción. Line Out Disco, solo adultos, en Ciudad Perico. Vanessa Breje y Carolina Mercado, relajación y masoterapia. Auto City, entrega asegurada de tu cero kilómetro. Acrópolis Revival, la mejor fiesta en tu sábado. Super Ramoncito, ventas por mayor y menor. Colegio Técnicos de Jujuy, capacitación a tu alcance. Y www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Perfecto, cuando escuchamos acá la voz del estadio, obviamente también haciendo su trabajo. Hemos abierto la ventana, la verdad, es un clima espectacular. Por lo menos en la noche, así se presenta en esta jornada de día viernes. Gimnasia de Jujuy que viene de una dura derrota frente a San Martín de Tucumán. Eso sí, yo me quedo, creo que todo el público y toda la gente del Lobo se quedará con la última victoria obtenida acá jugando de local. Claro, uno se ilusionó, por eso el equipo deportivo Radio Recuerdos estuvo trabajando también allá en tierra tucumana, pero fue derrota del equipo de Marcelo Popés Herrera. 2-0 le terminó ganando bien el Santo Tucumano. Y esta noche habrá que recomponerse, habrá que ganar. Ya no queda mucho por perder acá, la verdad. Gimnasia tendrá que sacar resultados si piensa en pelearla arriba en un posible ascenso. Ya no se puede dar el lujo de empatar, ni siquiera, obviamente, perder. No puede darse ese lujo de estar desperdiciando puntos. Pueden sumar o lo pueden llegar a catapultar un poco más arriba en la tabla de posiciones. Bueno, está la terna arbitral cuando en este momento, señoras y señores, hace su ingreso. Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Así está el Lobo jujeño. Así lo vemos a Córdoba. Así está Morales. Así está De Sorsi, así está el Pajarito Juárez, así está el equipo de Marcelo Popés Herrera. Esperamos por la salida del tricolor, vendemos en la voz del amigo Miguel Soto. 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 El Río Chico, Juan 225, Almirante Brown, panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor, Avenida Almirante Brown 1429. Dergam, 19 años con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Vení a Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Y cuando en este preciso momento ingresa el equipo tricolor, así está, con la casaca tradicional, casaca azul, franjas blancas en vertical, medio difícil para distinguir los números del tricolor, la verdad complicado con esta camiseta. Pero bueno, así está entonces el equipo de Buenos Aires, Gimnasia, que se queda en el terreno, así que da espaldas al acceso de la ciudad, y el tricolor que se va a apostar al arco que da espaldas a la avenida El Éxodo. Entonces, señoras y señores, arrancará dentro de segundos el encuentro. Vende Miguel Soto. Farmacia San Francisco te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco te espera con la mejor atención en sus dos direcciones, Belgrano esquina Lavalle y en calle Lavalle esquina 19 de abril. Autociel, presente el nuevo 2008, año congelado en cuotas, retira en la segunda cuota Autociel, acceso sur colector a Las Lomas. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Bueno, vamos allá a Estudios Centrales. Información con Fabián. Esto va a arrancar en cualquier momento. Dale, Fabián. Un par de información que se puede, que podemos acotar. Le contamos los resultados que se han desarrollado en la jornada de hoy en los amistosos internacionales de los equipos sudamericanos. Argentina, recordemos que venció 1-0 a Brasil. El encuentro se disputó a las 14 horas. El gol fue anotado por Lionel Messi. También le mencionamos que Uruguay venció a Hungría 2-1, goles anotados por Cavani y Rodríguez. El gol para el conjunto europeo fue anotado por Salazar. Recordemos que el elenco charrúa va a ser el próximo rival de del seleccionado argentino. El encuentro se va a disputar el día lunes en Tel Aviv, en la ciudad de Israel. Y bueno, en otro de los amistosos que se van a disputar en instantes a partir de las 22:30 se van a medir el duelo entre Colombia y Perú. Volvemos a reiterar en los encuentros de la B Nacional. Siguen igualando Belgrano con Alvarado en 26 minutos del segundo tiempo. El duelo se está disputando en la ciudad de Córdoba, en el barrio Alberdi, en la capital cordobesa. Están igualando 1-1. Recordemos que los goles anotados fueron por Ponce para el conjunto de Mar del Plata, quien abrió la cuenta a los 2 minutos de la primera parte. Y luego empató Vegetti para el Pirata cordobés. Mientras tanto se postergó el duelo, o sea, se reprogramó, mejor dicho, el duelo entre San Martín y Nueva Chicago, que estaba pactado para la misma hora en que se iba a disputar el duelo entre Gimnasia y Almagro. Ahora el duelo que se va a desarrollar en la provincia de San Juan se pasó para las 22 horas. También recordar a la audiencia que el duelo entre Gimnasia y Grima de Jujuy, perdón, el duelo de este lunes en la cancha de Gimnasia y Grima de Jujuy, se va a medir un duelo apasionante entre Talleres de Perico y el Club Villa San Antonio de la provincia de Salta. El duelo se va a desarrollar a partir de las 17 horas, un duelo apasionante de este nuevo torneo denominado Copa Norte. We'll be right back. Muy bien, ahora sí establecemos conexión del estadio 23 de agosto. Adelante, Samuel. Perfecto, arrancó el partido, señoras y señores. Aquí maniobra Gimnasia de Jujuy, mitad de cancha, le cometían falta para nosotros a Sánchez. Así cobra Chael Pérez, el árbitro del partido. Hay falta para Gimnasia, mitad de cancha. Hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores, inyección Jujuy. Lisandro de la Torre, esquina República de Líbano, barrio Gorriti, teléfono 155-70-30-69. Autocenter New Multimarcas, presenta el plan entrega directa, retira primero tu cero kilómetro y recién abonó la primera cuota al mes siguiente, solo con tu DNI. Autocenter New Multimarcas, Balcarce 592, teléfono 155-10-6613. Vino el tiro libre, conectaba de cabeza. Córdoba no pudo peinarla bien. Defendía así el fondo de Almagro, pero había una falta ahora a mitad de cancha que sanciona. Así el árbitro del partido, la pelota será para el Lobo Jujeño. En el círculo central hay tiro libre para Gimnasia. Carré, la identidad de una esquina, ya piensa en tu cena blanca. Descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos y con tarjetas hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear esquina La Valle, teléfono 422-6880. Poderza Automotores, plan 72, cuota fija 100 pesos. Ahora podés, Poderza, tu próximo cero kilómetro. Belgrano 775, oficina 22, Galería Impulso San Salvador de Jujuy. Lateral para ellos, lo va a hacer Arias, con camiseta número 3, Arias. Para el equipo de Almagro, cambia de frente para que corra por allá, por el sector 4, Basualdo, la tiene Basualdo, pelea, así intentaba el pase para el número 10, Hermano para Toranzo, se arma el tricolor, sale jugando la visita. La Nona Rotisería Parrillada, menú variado cada mediodía, los más ricos sándwiches todas las noches y los fines de semana, excelentes parrilladas. La Nona Rotisería Parrillada, calle Salta 1250, Ciudad Capital. Se cumplen 5 minutos ante la primera parte, no hay goles, 0 para Gimnasia, 0 para el tricolor. Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chijra. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chijra. Line Out Disco, solo adultos. Lo mejor de los 80, 92 mil. Line Out Disco en Ciudad de Perico. Somos Radio Ataque en Pálpala. Somos la nueva FM en Humahuaca. Somos Radio Recuerdos. Y acompañamos a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Cuando acá venía el centro, intentaban un remate. No sé si centro o buscaban el arco, la gente de Almagro finalmente tranquilo controla en el fondo, así bien parado el arquero de Giorgi, sale jugando el Lobo Jujeño. Relajación y masoterapia con Vanessa Breje y Carolina Mercado, masajes antiestrés, tonificantes y terapéuticos. Belgrano 850, planta alta, turnos al 154-23-54-55 en AutoCity. Retirás tu cero kilómetro cuando vos quieras. Sistema pago a cuenta solo con tu documento. Entrega asegurada. AutoCity, Avenida Párroco Marsque 650, frente al Estadio del Lobo. Teléfono 154-094-486. Sector derecho para ellos, hay lateral para el tricolor. En terreno de Gimnasia, se viene el equipo de Almagro. Acá venían, ponían el pase, se cruzaba bien así, arrojándose al piso. Era el jugador de Lobo Jujeño, era Fresotti para defender en el fondo de Gimnasia. La tiraron arriba y ahora ya la tiene Almagro. Acá viene corriendo la pelota el número 3, Arias. Intenta Arias, pone el pase para que se venga por acá Toranzo. Intenta el tricolor, pero finalmente así Gimnasia presionando en mitad de cancha. A ver si puede recuperar la pelota, venía en dirección de Córdoba. Acá la viene bajando Morales, la tiene Morales. Así hace la personal Morales, más atrás para Lazzaroni. Se arma Gimnasia, sale jugando el equipo de Marcelo Popes Herrera. Este sábado 16 de noviembre, Acrópolis Revival presenta a la repandilla. Conseguí tu free pass, Acrópolis Revival. Todos los sábados, Super Ramoncito, ventas por mayor y menor, se reciben todas las tarjetas hasta en 3 pagos. Super Ramoncito en Avenida Vespucio, esquina Burela, y Pablo Arroyo 2877, barrio Santa Rita, y Gobernador Tello 74, barrio San Pedrito, teléfono 155-128-904. Una muy mala decisión de Lazzaroni en el fondo, intentaba habilitar al Pajarito Juárez, muy larga la pelota, se va por línea final, por eso habrá saque de arco para el tricolor. Colegio Técnicos de Jujuy y su Instituto Técnico Superior apoyando al deporte, José de la Iglesia 1700, barrio Cuyaya, www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Reventó con un pelotazo mal, así Limonsin intentaba salir, intentaba habilitar a su compañero, pero finalmente la pelota se va por un costado, por eso hay lateral para Gimnasia. Ya lo hicieron rápidamente y controla en el fondo Sánchez, pone el pelotazo Sánchez para la trepada por acá de Forrest López, no pudo parar la pelota Forrest López, la tira a un costado, por eso habrá lateral para ellos. En terreno de Almagro. Va a reponer con manos el tricolor. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown 1429. Intentaba por acá Toranzo, se arrojaba al piso con falta. Así Fresotti le quitaba la pelota al número 10. A Toranzo, del tricolor, por eso mitad de cancha. Habrá tiro libre para ellos. Dergam, 19 años, con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Farmacia San Francisco, te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco, te espera con la mejor atención en sus dos direcciones. Belgrano, esquina La Valle, y en calle La Valle, esquina 19 de abril. Se van a cumplir 9 minutos exactamente ahora de la primera parte. No hay goles en la noche de viernes en el estadio 23 de agosto cuando venían por acá habilitando. Era Méndez, al número 11 del tricolor. Se cruzaba un hombre de Gimnasia, gana un lateral, rebotaba en él. Finalmente entonces será para el Lobo Jujeño, que va a reponer con manos, sector izquierdo en su terreno, para el Lobo. Autociel presenta el nuevo 2008, año congelado en cuotas. Retiré en la segunda cuota Autociel. Acceso sur colector a Las Lomas. Doña Valentina empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina empanadas, probalas. Revienta con un pelotazo por así de Jorge. Lo buscaba Sanabria. Conectaba de cabeza a Sanabria, pero no podía parar bien la pelota. Acá la tiene Gimnasia. Acá se viene con Gasegos. Intentaba Gimnasia, no pudo. Cuando Gasegos metía el pase para Córdoba. Atenta la defensa y el fondo y el arquero Limoncín para quedarse con esa pelota. Sale jugando el tricolor. Inyección Jujuy, inyección electrónica, multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. La tiene Córdoba, ataca el Lobo Jujeño. A ver Córdoba, si saca un conejo de la galera. No pudo, no pudo Córdoba. Intentaba, pero se cruzaba un hombre en la defensa, así del tricolor. Era el jugador Basualdo, camiseta número 4. También atento estaba el número 2, Arrechea, para el tricolor. Recupera Gimnasia en tres cuartos de cancha. A ver si en esta puede ser, muchachos. Se viene por acá Sanabria, va a meter el centro. Viene Sanabria, metió, tiró. Y allí se cruza el hombre tricolor, camiseta 6. Era Diana Suárez, para tirar la pelota por línea final, por eso ganó un córner Gimnasia. Carré, la identidad de una esquina. Ya piensa en tu cena blanca, descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos y con tarjetas hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear, esquina La Valle, teléfono 422-6880. Mejor Gimnasia en estos minutos iniciales. Mejor el equipo de Marcelo Popés Herrera. A ver la chance ahora con pelota detenida, el córner. Sector izquierdo vendrá. No da la orden todavía el árbitro, se están tomando en el área, advierte. Así Yael Pérez, el árbitro, el pito de la noche de viernes. Vendrá el centro. Tocaron cortita, sí, para Juárez. Le cometían falta, para mí lo empujaban a Juárez. Dice que no el árbitro. No le dan la falta, por eso va a salir jugando desde el fondo el tricolor. Autocenter New Multimarca se presenta el plan entrega directa. Retira primero tu 0 kilómetro y recién abonar la primera cuota al mes siguiente, solo con tu DNI. Autocenter New Multimarcas, Balcarce 592, teléfono 155-10-6613. Podersa Automotores, plan 72, cuota fija 100 pesos. Ahora podés Podersa, tu próximo 0 kilómetro, Belgrano 775, oficina 22, Galería Impulso San Salvador de Jujuy. 12 minutos de esta primera parte, no hay goles. Mejor Gimnasia, triangulando, tocando la pelota en tres cuartos de cancha, pero todavía le falta la puntada final. Apariciones de Juárez, proyecciones también de Forrest López y Córdoba, que no puede agarrar una pelota. Ojalá que hoy pueda ser la noche de Córdoba. Cuando acá se viene Gimnasia, se viene el Lobo Jujeño, pusieron el centro. A ver si en esta puede ser, no, no pudo llegar el pajarito Juárez. Cuando metían el centro, igual le queda Gimnasia. Mete en otro centro, termina reventando el fondo del tricolor. Acá la viene a pelear Juárez, no pudo. Gimnasia de Jujuy en una chance que tuvo en 12 minutos de esta primera parte, sin goles en el 23 de agosto. La Nona Rotisería Parrillada, menú variado cada mediodía, los más ricos sándwiches todas las noches y los fines de semana, excelentes parrilladas. La Nona Rotisería Parrillada, calle Salta 1250, Ciudad Capital. Pero me gusta cómo se muestra el pajarito Juárez con camiseta número 9. Está acompañando Córdoba, pero todavía no encuentra esa claridad necesaria para definir. también así lo vemos a Gallegos con camiseta número 11. Habrá que juntarse un poco más, pero por los laterales está llegando el equipo de Marcelo Popes Herrera. Corralón de Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chijra, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón de Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chijra. Ataca el tricolor, acá se venía el pase para el jugador Cosia. No pudo Cosia, primero atento, llega bien embolsando la pelota el arquero de Giorgi, que se queda con ese balón. Saldrá jugando desde el fondo y lo busca Eugenio. Line Out Disco, solo adultos, lo mejor de los 80, 90 y 2000. Line Out Disco en Ciudad Perico. Relajación y masoterapia con Vanessa Breje y Carolina Mercado. Masajes antiestrés, tonificantes y terapéuticos. Belgrano 850, planta alta. Turnos al 154-23-54-55. Maniobra la pelota Gimnasia. Cazula ponía el pase para Gallegos. Gallegos para Forrest López. Tiró al centro. Termina despejando. Así va Sualdo. Camiseta número 4 para el tricolor. Acá la tiene Gallegos. Camiseta número 11 para Gimnasia. Gallegos tocando la pelota, se equivocó cuando vino el pase para Cazula, intentaba habilitar no sé a quién Cazula, termina reventando hacia el fondo del tricolor, la pelota un costado, rebotaba en un hombre de Gimnasia, por eso será para ellos. Hay lateral en su terreno, sector izquierdo es para Almagro. En AutoCity retiras tu cero kilómetro cuando vos quieras, sistema pago a cuenta solo con tu documento, entrega asegurada. AutoCity, avenida Párroco Marsque 650, frente al Estadio del Lobo, teléfono 154-094-486. Este sábado 16 de noviembre, Acrópolis Revival presenta la repandilla. Conseguí tu free pass en Acrópolis Revival todos los sábados. Se cruzaba Rechea cuando venía Córdoba con todo. Ahí lateral para el Lobo, ya lo hicieron rápidamente. Mete en el centro arriba, muy pasado, no hay nadie. Cuando intentaba, así era López, Forrest López. Finalmente la pelota va para Rechea, que revienta con un pelotazo en mitad de cancha. Aparición del número 9, Cosia. Intenta Cosia cambiar de frente para habilitar a Martínez. Se cruzaba un hombre de Gimnasia, por eso ya recuperó el equipo de Marcelo Popes Herrera. Mete en un centro mal, se equivocó el fondo y la agarró Córdoba. A ver si viene Córdoba, Córdoba y Juárez. Si viene Córdoba, Córdoba, Córdoba. No pudo Córdoba, hizo la personal. Lo tenía que haber habilitado a Juárez. Igual arranca algunos aplausos, pero bien Córdoba, ¿eh? Cuando se junta así con el jugador Juárez, aparece el mejor fútbol que tiene el equipo de Marcelo Popes Herrera. Super Ramoncito, ventas por mayor y menor. Se reciben todas las tarjetas hasta en tres pagos. Super Ramoncito en Avenida Vespucio, esquina Burela y Pablo Arroyo, 2877, barrio Santa Rita. Y Gobernador Tello, 74, barrio San Pedrito. Teléfono 155-128-904. Hay gol de Córdoba, Samuel. Vamos con esa información. Presenta la información Colegio Técnico de Jujuy. En menos de tres minutos hubo dos goles en Barrio Alberdi. Primero anotó Belgrano, gol anotado por Nahuel Luján. Tres minutos más tarde anotó Maximiliano González. En el Barrio Verdi están igualando Belgrano y Alvarado 2-2. Colegio Técnico de Jujuy y su Instituto Técnico Superior apoyando al deporte. José de la Iglesia 1700 en el Barrio Cuyaya. Y acá se viene Gimnasia, intentaba Córdoba, se arrojaba el piso, un defensor de Almagro tirando la pelota lateral, por eso es para el Lobo Jujeño que se repone con manos, así en tres cuartos de cancha, van a meter el centro, tiró, así no pudo quedarse con la pelota del pájaro Juárez, el pajarito Juárez, la verdad que está mostrándose muy incisivo hacia arriba, se muestra cada vez, exige más, dos o tres marcas, y eso está bueno, porque realmente cuando aparece el número 9 del Lobo Jujeño, aparece también un poco la posibilidad, la chance del gol para el equipo de Herrera. Diesel Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. Diesel Río Chico, Juan de Justo, 225, barrio Almirante Brown. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. La pelota la tiene Limousin, un conocido nuestro, arquero ahora del tricolor. Así entonces, va a reventar con un pelotazo para que se juegue en terreno de Gimnasia de Jujuy. Venía la pelota en dirección del número 11 Méndez. Se queda así un hombre de Gimnasia parado, recupera la pelota, la viene bajando y maniobrando por acá Córdoba. Intentaba Córdoba, hizo mal el pase en el fondo de Gimnasia. Y aquí le quedaba a un hombre del tricolor, camiseta 9, era Cosia, que intentaba pegar el arco. Mal así en el fondo, el Lobo Jujeño le cedió la pelota a Cosia. Que menos mal, tiró la pelota a la tribuna. Por eso, hay saque de arco para el Lobo Jujeño. Dergam, 19 años, con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Farmacia San Francisco, te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco, te espera con la mejor atención en sus dos direcciones. Belgrano, esquina La Valle, y en calle La Valle, esquina 19 de abril. Gimnasia se venía por acá, el centro de Sanabria, tiró, se cruzaba un hombre de Almagro cuando ya se relamía, así el jugador era Forrest López, que ingresaba por atrás. La tenía que empujar nada más. Primero la pierna del defensor de Almagro para tirar la pelota por la línea final. Por eso hay tiro de esquina para Gimnasia. Autociel presente el nuevo 2008, año congelado en cuotas. Retiran la segunda cuota Autociel, acceso sur colector a Las Lomas. Lo va a hacer Rodrigo Morales, camiseta número 8 para el Lobo Jujeño. Da la orden el árbitro. A ver si en esta, muchachos. Vino al centro, tiró arriba, conectó de cabeza. Era el número 4, el jugador Cazula. Cazula que se toma la cabeza, no pudo darle dirección a ese frentazo. Se fue arriba del travesaño. Otra chance que tuvo Gimnasia en 18 minutos de la primera parte. 0 para el Lobo, 0 para el tricolor. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores, inyección Jujuy. Lisandro de la Torre, esquina República de Líbano, barrio Gorriti, teléfono 155-70-30-69. Y en este preciso momento se cumplen 19 minutos de la primera parte, no hay goles en el estadio 23 de agosto. Somos Radio Recuerdos, somos Radio Ataque, somos Radio La Nueva FM Numahuaca. Estamos llegando a toda la provincia y siempre acompañamos a Gimnasia de Jujuy. Autocenter New Multimarcas presenta el plan entrega directa. Retira primero tu cero kilómetro y recién abona la primera cuota al mes siguiente, solo con tu DNI. Autocenter New Multimarcas, Balcarce 592, teléfono 155-10661-3. Carré, la identidad de una esquina. Ya piensa en tu cena blanca, descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos, y con tarjetas hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear esquina Lavalle, teléfono 422-6880. Acá le cometieron una falta a Córdoba, dio ley de ventaja el árbitro del partido, dejó seguir porque le quedaba allí a Forrest López, que intentaba pegar el arco, metiera un centro, pero nadie. Finalmente la pelota se perdió por línea final, por eso va a reponer desde su arco el tricolor. Poderza Automotores, plan 72, cuotas fijas 100 pesos. Ahora podés, Poderza, tu próximo cero kilómetro. Belgrano 775, oficina 22, Galería Impulso San Salvador de Jujuy. La Nona, roticería parrillada. Menú variado cada mediodía, los más ricos sándwich todas las noches y los fines de semana. Excelentes parrilladas, La Nona, roticería parrillada. Calle Salta 1250, Ciudad Capital. El partido no es bueno. Se presta la pelota, recién reventaba Limousin a terreno de Gimnasia. No pueden pararla bien, no tiene la tranquilidad todavía el equipo de Marcelo Popé Herrera. Y ojo, en el fondo la verdad se nota cierto nerviosismo de a rato cuando presiona el tricolor. Tendrá que tranquilizarse el Lobo y seguir presionando más arriba. Acá la ganó el jugador, la tiene Martínez. Va, ataca el tricolor, pone el centro, puso el centro, tiró. Palo, palo y travesaño, palo y travesaño. Hacia el vértice se salvó Gimnasia. La tuvo el equipo de Almagro en un remate tremendo. Realmente le sacó chispas al arco del Lobo Jujeño en el palo derecho y el vértice del travesaño. Así entonces, así fue parar y estallar esa pelota. Se salvó Gimnasia en 21 minutos. La más clara la tuvo Almagro. Corralón, Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chigra. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón, Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chigra. Line Out Disco, solo adultos. Lo mejor de los 80, 92 mil. Line Out Disco en Ciudad Perico. Terrible jugada, así se quejaba Méndez para el tricolor. Ha quejado una falta, pero no le dan. La pelota se le escapa por un costado, por eso va a reponer con manos en su terreno el Lobo Jujeño, que intenta ahora apurar el trámite del partido. Venía para Juárez, no pudo, entre dos hombres, perdía la pelota el hombre de Gimnasia. Así la recuperó el número 3, Arias, la tiene Arias. Sale jugando tranquilo con Basualdo, la tiene el tricolor, que recién, la verdad, desperdició una chance inmejorable para ponerse arriba. Se dio la pelota a Gimnasia, por eso dije hace rato, en el fondo habrá que tener mucho cuidado. Cuando se regala, se rifa la pelota, casi le saca provecho al tricolor. Relajación y masoterapia con Vanessa Breggia y Carolina Mercado. Masajes antiestrés, tonificantes y terapéuticos. Belgrano 850, planta alta, turnos al 154-23-54-55. En AutoCity retiras tu cero kilómetro cuando vos quieras. Sistema pago a cuenta, solo con tu documento. Entrega asegurada. AutoCity, Avenida Párroco Marsque 650, frente al Estadio del Lobo. Teléfono 154-094-486. Tiro libre para el tricolor. Sancionó ahí Chael Pérez, el pito de la noche de viernes, el árbitro del partido, en terreno de Gimnasia, cerca de la mitad de la cancha, sector derecho para ellos. Hay tiro libre para la visita. Este sábado 16 de noviembre, Acropolis Revival presenta a la Repandilla. Conseguí tu Free Pass en Acropolis Revival todos los sábados. Super Ramoncito, ventas por mayor y menor. Se reciben todas las tarjetas hasta en tres pagos. Super Ramoncito en Avenida Vespucio, esquina Burela, y en Pablo Arroyo, 2877, Barrio Santa Rita. Y Gobernador Tello, 74, Barrio San Pedrito. Teléfono 155-128-904. La pelota venía para Benítez, pisaba el balón, le cometía falta un hombre de Gimnasia, por eso sanciona a Isael Pérez. En tres cuartos de cancha habrá tiro libre para ellos, cuando de a poco va ganando confianza en el terreno el tricolor, que ahora maneja el trámite del partido, por lo menos en esta instancia. Colegio Técnico de Jujuy y su Instituto Técnico Superior apoyando al deporte. José de la Iglesia 1700, Barrio Cuyaya. www.hechosdeportivos.com. Junto a tu pasión. Parado frente a la pelota Benítez. También está Toranzo. Camiseta número 10 para el tricolor. Todavía no da la orden Chael Pérez. Acomoda así la barrera de Sorsi. Dos hombres de Gimnasia parados en la barrera. Está el número 8. Está Benítez. Está Toranzo para el tricolor. Vendrá la orden, señoras y señores, se la dejaron a Toranzo. Metió al centro, arriba, conecta de cabeza defendiendo. Era Fresotti para el Lobo Jujeño. Le quedaba hacia Cazula. Mete el pelotazo Cazula para la corrida, para la trepada de Juárez. A ver si gana Juárez. Intenta Juárez, pero se cruza bien. El hombre del tricolor, el defensor así, la termina arrojando. Viene la presión Juárez. No le quedaba otra. Así con camiseta número 4 a Basualdo, tirarla al costado, por eso hay lateral para Gimnasia. 10 el Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan B. Justo, 225, Barrio Almirante Brown. Así la tiene Forrest López, intenta Forrest López hacer rebotar la pelota en un hombre de Almagro, por eso gana otro nuevo lateral. Rebotaba en el número 8, era en Benítez. Así será para el Lobo Jujeño, muy cerca del banderín, hay corn ahí, lateral para Gimnasia. Camiseta 7, así Forrest López, lo ve cerca a Cazula, lo tiene cerca a Cazula. Se muestra también Gallegos, para él va la pelota, Gallegos, toca y devolución para Forrest López. López ahora más atrás con Cazula, nuevamente para López, tiró al centro, tiró, ahí viene, despejando la defensa, el fondo del tricolor. Gimnasia que no puede poner un pase preciso en tres cuartos de cancha, por eso no llega bien con pelota dominada y acá se viene la contra. Era Toranzo, aparición de Toranzo, ahí viene Toranzo, nadie puede parar la pelota. Toranzo entre tres hombres, igual le va a quedar así al número 9 Cozzi, intenta, metió el centro, tiró. Y cerca, cerca, figura, figura el arquero de Sorsi, figura, tremenda jugada, con una mano, termina tirando la pelota por línea final, era el gol del tricolor, que ahora está mucho mejor parado en el terreno que Gimnasia. Otra chance clara, neta de gol, Martínez. Puso el frentazo, exigió a De Giorgi con una mano, figura el arquero del Lobo Jujeño para ahogarle el grito de gol al tricolor, que ahora tiene un tiro de esquina. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor, Avenida Almirante Brown, 1429. Se están tomando así en el área, advierte Yael Pérez. Dice la última, muchachos, y sacará si no la tarjeta amarilla. No da la orden todavía para la ejecución del córner. Estamos en 26 minutos de esta primera parte, sin goles todavía. Viene el centro, primer palo. Termina despejando el fondo del Lobo Jujeño. Acá la viene corriendo Juárez. Intenta Juárez. Bien Juárez, así. Se quedó con la pelota. Hace la personal Juárez. Y la corre Juárez. Vamos Juárez. Intenta así. El pajarito va a llegar. Tiene que salir así Limoncín a cubrir, porque tremenda jugada. Tremendo slalom que metió Juárez. Arranca aplausos. Bien por el número 9, que se corrió todo. Si no salía Limoncín, se quedaba con esa pelota. Se perdió por línea final. Por eso, ahí saque de arco para el tricolor. Dergam, 19 años con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Reventará con un pelotazo Limoncín para que se juegue en terreno y Lobo Jujeño. Lo viene buscando por acá Basualdo. Basualdo intentaba habilitar a Toranzo, la tira mal. Se va por un costado la pelota. Por eso hay lateral para Gimnasia. Ya lo hacen rápidamente, así mal lateral, Por salir jugando rápido, así terminamos rifando la pelota en mitad de cancha. Así la recuperó Gallegos. Camiseta 11 para el Lobo Jujeño. Mal pase para Sanabria. No va a llegar Sanabria. Llega primero el defensor de Almagro. Sale jugando el tricolor. Farmacia San Francisco te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco te espera con la mejor atención en sus dos direcciones. Belgrano, esquina La Valle, y en calle La Valle, esquina 19 de abril. 27 minutos de esta parte inicial del primer tiempo, 27 minutos, no hay goles en el estadio 23 de agosto. Autosiel presenta el nuevo 2008, año congelado en cuotas. Retira en la segunda cuota Autosiel Acceso Sur Colector a Las Lomas. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina personal. Empanadas, sí. Riquísimas. Hace la personal, te contaba acá, Córdoba, tocaba la pelota para Morales. Intentaba ir una falta que sanciona a Chael Pérez. En tres cuartos de cancha habrá tiro libre para el Gimnasia de Jujuy. Inyección Jujuy, inyección electrónica, multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. 28 minutos de la primera parte. La chance con pelota detenida la tiene Gimnasia ahora. Dos hombres parados en la barrera. Para el equipo tricolor, vendrá el centro, señoras y señores, y quien te dice acá, nace el primero de Gimnasia, ya tuvo sus chances, el equipo de Almagro realmente figura en una, de Jorsi en otra, terminaron reventando en el travesaño la pelota, vino el centro, así no pudo Lazzaroni parar bien la pelota y ahora casi mete la contra acá, el número 11 Méndez, para el tricolor, tiraron la pelota al costado. Se va la pelota por línea lateral, por eso habrá lateral para ellos en su terreno, sector derecho, es para el tricolor. Autocenter New Multimarca se presenta el plan de entrega directa. Retira primero tu cero kilómetro y recién abona la primera cuota al mes siguiente. Solo con tu DNI. Autocenter New Multimarcas, Balcarce 592, teléfono 155-106613. Carré, la identidad de una esquina. Ya piensa en tu cena blanca, descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos. Y con tarjetas, hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear esquina La Valle, teléfono 422-6880. El final en Córdoba. Bueno, perfecto, vamos con esa información. Presenta la información Poderza Automotores. Igualaron 2-2 Belgrano y Alvarado de Mar de Plata. Vegetti y Luján fueron los autores de los goles para el Pirata. Para el conjunto de Mar del Plata anotaron Ponce y González. Poderza Automotores, plan 72, cuotas fijas 100 pesos. Ahora Podese, Poderza, tu próximo cero kilómetro. Belgrano 775, oficina 22, Galería Impulso, San Salvador de Jujuy. Intenta Gimnasia, viene ahora con Sanabria, ganó Sanabria. Metió el centro, tiró, termina despejando. Era el jugador Arias. Cuando le quedaba Gimnasia, viene la corrida en la trepada. Sanabria que se juntaba con Juárez, así arriba. Casi le complican la vida al Magro, pero todavía no gana la claridad Gimnasia para llegarle bien al arco del Limousin. Se ha equiparado el partido en estos minutos, en 30 minutos de esta primera parte, 0 para el tricolor, 0 para el lobo. La Nona Rotisería Parrillada, menú variado cada mediodía, los más ricos sándwiches todas las noches y los fines de semana, excelentes parrilladas. La Nona Rotisería Parrillada, calle Salta 1250, Ciudad Capital. Ataca ahora el equipo de Almagro, viene el centro, se cruza Cazula despejando para el lobo jujeño de cabeza, complementaba también de cabeza Fresotti, igual le quedó a ellos la pelota, el número 2 Arrechea, más atrás para su arquero Limousin, saldrá jugando el equipo de Buenos Aires. Corralón, Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chígera, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón, Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chígera. Line Out Disco, solo adultos, lo mejor de los 80, 92 mil. Line Out Disco en Ciudad Perú. Lo venían buscando por acá Benítez, también se aparecía por ahí, por el sector derecho era Méndez, con camiseta número 11 para el tricolor. Finalmente tocaron la pelota a un costado, por eso gana un lateral la visita. Ya lo hacen rápidamente, lo buscan hacia Toranzo. Toranzo tocando la pelota para Benítez. Abre en juego para que venga por acá el número 3. Sector izquierdo, bien, dos hombres de Gimnasia. Recuperamos la pelota y la tiene Córdoba. Ahora puede, nace el primero del lobo jujeño. Va Córdoba, hace la personal Córdoba. Hace Córdoba, no pudo Córdoba. Una de más, una de más de Córdoba. No pudo sacar el latigazo. Finalmente terminó recuperando el fondo del tricolor. Toda la gente ya se relamían todos ahí, esperando gritar el gol, finalmente no pudo. Así Córdoba hizo una de más, lamentablemente en esta, no pudo pegarle de manera franca al arco cuando intentaba, así estaba bien parada la defensa al fondo del equipo tricolor. Relajación y masoterapia con Maresa Breje y Carolina Mercado, masajes antiestrés, tonificantes y terapéuticos, Belgrano 850, planta alta, turnos al 154-23-54-55. En AutoCity retiras tu cero kilómetro cuando vos quieras, sistema pago a cuenta solo con tu documento, entrega asegurada. AutoCity, Avenida Párroco Márquez 650, frente al Estadio del Lobo, teléfono 154-090. 4486. Samuel. Sí, contame, Fabián. Te comento que el partido en San Juan todavía no arrancó, estaba pactado a las 21:30, se había retrasado media hora por inconvenientes en el colectivo de la delegación de Nueva Chicago y por el momento no arrancó el duelo en San Juan. Bien, con esa información entonces, cualquier cosa me avisas ahí, Fabián. Acá Gimnasia ha equiparado un poco el trámite del partido, pero bien lo contaba hace rato, no en cuenta todavía la tranquilidad para llegar bien y definir arriba. Esa tranquilidad que tendrá que ganarla en el correr de los minutos. Cuando el equipo de Almagro tuvo las chances más claras para abrir el marcador en esta primera etapa. Este sábado 16 de noviembre, Acrópolis Revival presenta a la Repandilla. Conseguí tu Brispass en Acrópolis Revival todos los sábados. Super Ramoncito, ventas por mayor y menor. Se reciben todas las tarjetas hasta en tres pagos. Super Ramoncito en Avenida Vespucio, esquina Burela. Y Pablo Arroyo, 2877, Barrio Santa Rita. Y Gobernador Tello, 74, Barrio San Pedrito. Teléfono 155-128-904. Intentaba el tricolor, intentaba Benítez. No le salió bien. Se cruzaba ahora hacia Rechea, recuperando la pelota para ellos. Metían el centro. Centro rebotaba en Fresotti, complementa así Lazzaroni de cabeza para el Lobo Jujeño defendiendo, pero se cruza de cabeza también ahora Arrechea, intenta así Sanabria con falta, dice el árbitro del partido, cuando intentaba Sanabria recuperar la pelota, así le cometía falta un hombre tricolor con camiseta 10, era Toranzo, por eso habrá tiro libre en tres cuartos de cancha. Es para la visita. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan B. Justo, 225, Barrio Almirante Brown. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Así vino el lateral, de cabeza, conecta, defendiendo Fresotti, tira nuevamente al lateral la pelota para ellos. En tres cuartos de cancha, sector derecho. La tiene el tricolor, lo vienen habilitando por acá, Acosi intenta, mete el centro arriba, muy pasado, no va a llegar, con camiseta número 11 Méndez, llegó Méndez, finalmente Méndez más atrás, para que se arme el tricolor, la pelota ya la tiene por acá, el número 3 Arias, más atrás para Limonsin, se arma el tricolor, saldrá jugando la visita. Dergam, 19 años, con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Falta y amarilla. Amarilla y roja, ¿eh? ¿Le mostró la roja o estoy loco? Le mostró la roja, sí. Amarilla y roja para Fresotti, que tira la banda de capitán. Así se levanta el número 9, Cozzi, ahí le cometían la falta. Se va expulsado Fresotti en 35 minutos de esta primera parte. Igual aplausos. Para mí no era para tanto, pero finalmente así, Jael Pérez le mostró la amarilla. Y amarilla más amarilla es roja para Fresotti. Se queda con 10 el Lobo Jujeño. Farmacia San Francisco te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco te espera con la mejor atención en sus dos direcciones. Belgrano, esquina Lavalle y en calle Lavalle, esquina 19 de abril. Autociel presenta el nuevo 2008. Año congelado en cuotas. Retira en la segunda cuota Autociel. Acceso sur colector a Las Lomas. Y a remarla ahora, con 10 hombres, se quedó el equipo de Marcelo Popés Herrera. Expulsado Fresotti. A los 36 minutos de la primera parte, se fue muy enojado el capitán de Gimnasia de Jujuy. La ventaja numérica ahora la tiene el tricolor. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Diana Suárez intentaba habilitar por acá Cosia, se cruzaba Cazula. La tiene en el fondo Gimnasia, revienta con un pelotazo Cazula a cualquier parte. No va a llegar Forrest López. Si va a llegar el defensor de Almagro, que tranquilamente controla la pelota en 36, 37 ahora de la primera parte, 0-0 la historia. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República de Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Se animó el remate Gallegos cuando ganó la pelota el número 11, el Lobo. Así Gallegos le pegó arriba el travesaño, el remate de media distancia, buscando El arco, defendido por Limousin, se fue arriba, sale jugando la visita. AutoCenter New Multimarcas presenta el plan entrega directa. Retira primero tu cero kilómetro y recién abona la primera cuota al mes siguiente, solo con tu DNI. AutoCenter New Multimarcas, Balcarce 592, teléfono 155-106613. La tiene el tricolor, Benítez, tocando con Diana Suárez. Acá viene el pelado Diana Suárez, intenta así habilitar el número 7 Martínez. Va Martínez, también aparece el número 11 Méndez, el tenido Méndez. Así Méndez pone la pelota en juego en tres cuartos de cancha para el tricolor. Defiende todo Gimnasia. Aparición de Toranzo tocando la pelota para Bocio. Bocio no pudo. Primero se cruzó un hombre de Gimnasia. Igual le quedó a esos. La pelota en dirección del 8. Benítez allá. La tiene Benítez en terreno de Gimnasia. Levanta la cabeza. Cambia de frente para la trepada de Basualdo. Va Basualdo. Así la tiene Basualdo. Cubre Sanabria. Va muy cerca del banderín Basualdo, pisa la pelota, llegan dos hombres de Gimnasia para defender. Pone bien el cuerpo así Sanabria, se queda con la pelota con falta. Era Basualdo que le cometía falta a Sanabria. Por eso, desde el fondo, hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Carré, la identidad de una esquina, ya piensa en tu cena blanca. Descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos y con tarjetas hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear esquina Lavalle, teléfono 422-6880. Poderza Automotores, plan 72 cuotas fijas 100 pesos. Ahora podés Poderza, tu próximo cero kilómetro. Belgrano 775, oficina 22, Galería Impulso San Salvador de Jujuy. Lo intentaban así habilitar a Córdoba, larga la pelota, la corrió Córdoba hasta el final, pero se le fue finalmente el balón por línea final. Por eso hay saque de arco para el tricolor, ya lo hacen rápidamente con Diana Suárez. Diana Suárez habilitando áreas, la tiene el equipo de Almagro, vuelve la pelota para Diana Suárez, que lo tiene muy cerca por acá a Bocio. Para él va la pelota, levanta la cabeza Bocio, pone la pelota más atrás para Arrechea. Arrechea tocando con Diana Suárez. Sale jugando el tricolor, no presiona Gimnasia. Estamos en 39 minutos de esta primera parte. No hay goles. Cuando habilitaban por acá, era el jugador Martínez. También Cosia. Se fue la pelota por línea lateral. En terreno del Lobo, va a reponer con manos el equipo de Marcelo Popés Herrera. La Nona, roticería parrillada, menú variado cada mediodía. Los más ricos sándwiches todas las noches y los fines de semana, excelentes parrilladas. La Nona, roticería parrillada, calle Salta 1250, Ciudad Capital. En tres cuartos de cancha, lo habilitaban a Córdoba, acompañado a Forrest López. Salta Córdoba, conecta de cabeza, se queda con el balón el hombre de Gimnasia. Aparición de Cazula, que trepó Cazula, se equivocaron ellos. Y ya la tiene Gallegos en mitad de cancha, habilitando a Morales. Ahora con Córdoba, la tiene Gimnasia, en esta puede ser. A ver muchachos, viene Forrest López, tiró el centro, tiró. Rebotaba en un hombre tricolor, por eso la pelota se va por línea final. Hay tiro de esquina para Gimnasia. Corralón, Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chígera, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chígera. Line Out Disco, solo adultos, lo mejor de los 80-92 mil. Line Out Disco en Ciudad Perico. Rodrigo Morales, camiseta número 8 para el Lobo Jujeño, el encargado. Da la orden el árbitro Chael Pérez. Vino el centro pasado arriba, conectaba a Diana Suárez, complementaba a Méndez para el tricolor. Le va a quedar la pelota a Lazzaroni. En el círculo central puso la pelota a cualquier parte. La tiró afuera. A cualquier parte de Lazzaroni, hay saque de arco para el equipo de Almagro. Relajación y masoterapia con Vanessa Breje y Carolina Mercado. Masajes antiestrés y tonificantes terapéuticos. Belgrano 850, planta alta. Turnos al 154-23-54-55. En AutoCity, retiras tu cero kilómetro cuando vos quieras. Sistema pago a cuenta solo con tu documento. Entrega asegurada AutoCity. Avenida Párroco Marsque 650, frente al Estadio del Lobo. Teléfono 154-094-486. Ataca el tricolor, se venía por acá Méndez, intentaba habilitar a su compañero, sin embargo se cruzaba un hombre de Gimnasia en el fondo, era Lazzaroni para el Lobo Jujeño, que ahora tiene la pelota con Gallegos. Gallegos pone la pelota para el Pajarito Juárez, intenta Juárez, lo viene cubriendo bien, así era Arias, tira la pelota al lateral, por eso en terreno del tricolor va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Este sábado 16 de noviembre, Acrópolis Revival presenta a la Repandilla. Conseguí tu free pass en Acrópolis Revival todos los sábados. Se cumplen 42 minutos de la primera parte. 0 para Gimnasia, 0 para Almagro, que ahora tiene la pelota. Habilitan por acá para la trepada del número 3, Arias. Va Arias, va hasta el fondo Arias, levanta la cabeza, no pone el centro, elige jugar con Tolanzo, pero se cruza bien Cazula para Gimnasia de Jujuy, tirando la pelota al lateral. Hay lateral en ataque para ellos. 10 el Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown 1429. Ataca el tricolor, lo vienen habilitando a Cosia, va hasta el fondo, Cosia. La pelota se perdió por línea final, cuando puso bien el cuerpo ahí, era Cazula, era Forrest López también, que estaba defendiendo para Gimnasia de Jujuy, que ahora tiene el saque desde su arco. Dergam, 19 años, con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Farmacia San Francisco, te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco, te espera con la mejor atención en sus dos direcciones. Belgrano, esquina Lavalle, y en calle Lavalle, esquina 19 de abril. Farmacia San Francisco. Lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Lo va a hacer Cazula en tres cuartos de cancha. Lo tiene cerca Forrest López y también a Córdoba. La pelota va para Córdoba. Hace la personal Córdoba. Pisa el balón. Así más atrás para Gallegos. Ahora la devolución para Córdoba. Mal, se equivocó Córdoba. Le cedió la pelota al jugador de Almagro. Ya la tiene Toranzo. Se equivocó Toranzo. Casi le pellizca la pelota a Córdoba. Pero finalmente se recompuso el fondo del tricolor. Sale jugando la visita. Autosiel presenta el nuevo 2008, año congelado en cuotas. Retiré en la segunda cuota Autosiel, acceso sur colector a Las Lomas. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina, empanadas, simplemente riquísimas. Mete la contra Gimnasia. Y en esta se viene con Juárez. Juárez y Cazula. No pudo meter el centro de la mano. Todo el mundo reclama una mano. Para mí también, le pegó la mano, no sé si intencional, no hubo intención, pero le pegó la mano al tricolor. Se queja todo Gimnasia, reclama todo el público. Tremenda chance acá para el Lobo Jujeño, que no tuvo la claridad también Cazula para meter un buen centro, pero reclamaba Cazula y todo el público de Gimnasia la mano, que podría haberlo llevado al penal para Gimnasia, pero no fue. No cobró, no sancionó Yael Pérez. En 44 minutos se termina esto, sin goles todavía en el 23 de agosto. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, Gina República de Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Un minuto más, cuando intentaban habilitar por acá Martínez. El equipo de Almagro, corría Martínez, pero se fue larga la pelota al lateral. Será para Gimnasia, que va a reponer con manos. Un minuto más, vamos a jugar hasta los 46 entonces. Autocenter New Multimarcas presenta el plan entrega directa. Retira primero tu cero kilómetro y recién abona la primera cuota al mes siguiente, solo con tu DNI. Autocenter New Multimarcas, Balcarce 592, teléfono 155-10-6613. Tiempo cumplido, lo va a terminar en cualquier momento Yael Pérez. El pito en la noche de viernes. Somos Radio Recuerdos. Somos Radio Ataque 103.1 en Pálpala. Somos Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Aquí venía la pelota en dirección de Juárez. Conecta Diana Suárez de cabeza, defendiendo por el tricolor. Así le queda para Basualdo. Basualdo habilitando a Méndez. El teñido Méndez intenta meter el centro, rebota la pelota en Sanabria. Y se terminó. No hay tiempo para más. El pitazo de Yael Pérez, señalando el círculo central. Señoras y señores, final. Final de los primeros 45 minutos. Con este resultado, Gimnasia 0, Almagro 0. Final del primer tiempo, lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio Ataque 103.1 y Radio La Nueva FM de Humahuaca 104.1 MHz. Lo relató Samuel Lea. Algunos jugadores de Gimnasia le van a reclamar a línea, le van a reclamar y le dicen de toda línea. Está hablando también la gente de Almagro con el árbitro del partido. Lo claro es que no hay goles todavía al cabo de los primeros 45 minutos. Gimnasia está con 10, expulsado su capitán Fresotti. La ventaja numérica la tiene Almagro, que fue mejor que Gimnasia, por lo menos en las chances de gol. las tuvo realmente claras el equipo de Almagro, que no pudo abrir el marcador. Se van los jugadores, ya vendrán los segundos 45 minutos. Nosotros nos vamos allá a estudios con toda la información de Fabián Soto y ya venimos para los segundos 45 minutos. Muy bien, finalizó la primera parte en el estadio 23 de agosto. Están igualando Gimnasia y Grima de Jujuy con Almagro 0-0. Expulsado en el conjunto de Popeye Herrera, Fresotti. Con esta igualdad transitoria que se está disputando en la jornada de este viernes, Gimnasia se estaría ubicando en la décima ubicación con 14 unidades. Compartiría también esa misma posición junto con Quilmes y Gimnasia de Mendoza. Almagro, en tanto, llega a la decimocuarta posición con 12 unidades. Recordamos que este duelo abre la zona número 2 de la decimotercera fecha del torneo de la Primera Nacional. En la jornada de mañana van a haber 4 duelos: All Boys frente a Villadálmine, Quilmes Riestra, 17 y 10 Defensores Belgrano con Chacarita, 19 y 10 Atlético Rafaela y Sarmiento. Ambos encuentros que mencioné anteriormente son televisados. El domingo a las 17 horas Gimnasia de Mendoza junto a Instituto de Córdoba. 19 y 15, Tigre frente a Bronda Drogué, encuentro televisado. El día lunes, a partir de las 20:30, Santa Marina se enfrenta al puntero San Martín de Tucumán. La tabla de posiciones de la zona número 2 lo tiene como puntero a San Martín de Tucumán con 27 unidades. Recién lo sigue Sarmiento de Junín con 23. Ahí siguen Defensores Belgrano y Riestra, 19 y 18 respectivamente. Estos últimos equipos que acabo de mencionar se estarían metiendo en el reducido. Luego siguen Rafaela con 17, Instituto y Tigre con 16, Villadálmine con 15, Quilmes, Gimnasia de Jujuy y Gimnasia de Mendoza con 14, Chacarita con 13, Santa Marina y Almagro con este empate transitorio llegan a 12 unidades, Bronda Drogué con 10 y cierra la tabla All Boys con 9 puntos. Por la zona número 1, lo acabamos de mencionar, igualaron en Córdoba Belgrano y Alvarado 2-2, Vegetti y Luján para el Pirata Cordobés, Ponce y González para el conjunto de Mar del Plata. Van 5 minutos de la primera parte en San Juan, se está disputando el duelo entre San Martín y Nueva Chicago. Lo acabamos de mencionar de que el duelo se retrasó por más de media hora debido a los inconvenientes en la llegada del equipo visitantes, o sea, hablamos de Nueva Chicago. Mañana, sábado 16 de noviembre a las 18 horas, Agropecuario se mide a Estudiantes de Río Cuarto. Domingo a las 21:15, Temperley Independiente Rivadavia, encuentro televisado. Lunes 18 de noviembre a las 22, Mitre Santiago del Estero frente a Platense. Martes 19 de noviembre a las 17, Barraca Central Ferro. Y 21:10, Deportivo Morón Atlanta, encuentro que será televisado. Recordemos que el duelo entre Estudiantes de Buenos Aires y Brón de Puerto Madryn fue postergado debido a que el conjunto de Caseros disputó su duelo respectivo frente a River en la jornada de ayer por Copa Argentina. Bueno, también lo acabo de mencionar, los duelos amistosos internacionales. Recordemos que la selección argentina superó 1-0 a Brasil en Arabia Saudita, gol anotado por Lionel Messi tras un rebote de penal. Uruguay venció 2-1 a Hungría, goles anotados por Cavani y Rodríguez para el elenco charrúa, quien será el próximo rival del elenco de Scaloni. Salai fue el autor de gol para el conjunto europeo. En instantes va a estar disputando el duelo entre Colombia y Perú, duelo que se va a disputar a las 22 horas con el arbitraje de Jair Marufo. Y recordemos que Argentina se va a medir ante Uruguay, el duelo se va a disputar en Israel a partir de las 16:30. Bueno, nos vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a establecer conexión desde el Estadio 23 de Agosto, donde nos van a brindar un análisis de lo que fue la primera parte en el duelo entre Gimnasia y Lima y Jujuy Almagro.